Cuando todos se marcharon y sola me dejaron, quedaste tú. Cuando ya nadie me amaba y sola yo lloraba, me amaste tú. Cuando no tenía esperanza de vivir, cuando sola y triste yo quería morir, en medio de todo este dolor, quedaste tú. Cuando oscuro era el camino y ya no había salida, te hallaste tú. Para decirme que un día por mí diste tu vida allá en la cruz. Cuando ya ni un solo amigo me quedó, cuando herido yo tenía el corazón, en medio de toda mi aflicción, quedaste tú. Quedaste tú para abrirme un camino donde solo habían desiertos, para hacerme ver que no hay otro amor verdadero y que no lo encontraría ni recorriendo el mundo entero. Salida me hallaste tú para decirme que un día podría...